Aplauso que se vale. Eso me gusta. Por eso yo siempre contento. Dale tumbao, Michael. Sin prisa, con la dicha de cantar a la vida que es una fantasía y siempre tiene una sorpresa distinta. ¿Será que yo soy optimista? Camino con una sonrisa, por eso no entiendo la amargura que te tortura y te martiriza. Comprende que no eres lo peor, hay más dolor en el mundo todavía. Y que a esto le pone mucha la suerte injusta y mal repartida. Relájate ya y olvida. Despóngate de tu agonía, deja ya la soledad y ven a cantar con la gente mía, porque hoy La Habana va donde tú no puedes ir. ¿Pa' dónde? Homenaje a Cañizares. La Habana quiere guarachar y yo me siento con mano para arriba los que están contentos. Yeah. Gracias, porque agradecer es lo más importante que tiene el ser humano. Saludo a mi hermano Raimundo, que anda por Italia. Le saludo yendo en frío y dice que hasta el verano no regresa. Vino a coger el calorcito de La Habana. Ahí nada más. No te oigo, men. Habana Café. Ok. Papizo. Oye. Gracias por venir, gracias por estar. Están todos los que son y son todos los que están. Repito. Gracias por venir. A dos. Gracias por estar. Están todos los que son y son todos los que están. Está la gente de mi club de fans. Gracias por venir. Gracias por estar. Están todos los que son. Está Juan Cañizales. Son todos los que están. Está Chifa. Gracias por venir. Los que son. Se me aguante siempre, ¿sabes por qué? Esto es un cachumbapé. Ay, mami. Hoy estás aquí, mañana no sé. Ay, enséñame. Y todo el mundo que se aguante con el equilibrio. Esto es un cachumbapé. La chumba. Hoy estás aquí, mañana no sé. Ay, enséñame. Tú tienes que asegurarte. Aguántate bien. Esto es un cachumbapé. Hoy estás aquí, mañana no sé. Ay, enséñame. Y yo le digo a todo el mundo que se aguante, ¿por qué? Cuidado que se va a caer. Mami, cuidadito. Cuidado que te caes. Si tienes que asegurarte, piénsatelo bien. Cuidado. sigo siendo el que soy. Aunque pasen los años y aunque pasen los meses, guste la que le guste. Y siempre pa' mi gente. Soy. Sigo siendo. Aunque pasen los años y aunque pasen los meses, guste la que le guste. Dime, chambe. Guste la que le guste. Sigo siendo el que soy. Sigo siendo. De aplauso para ustedes, que no la van a perder nunca, jamás, jamás.